asamblea de promotores de salud y que logramos tener un espacio a través de esta mesa aquí en San Cristóbal de las Casas el día de hoy, decidimos, después de escuchar una serie de trabajos, de presentaciones, retomar algunos elementos que están presentes en torno a señalar una serie de deficiencias que en el sistema de salud y en particular en su funcionamiento aquí en Chiapas se viene dando desde hace mucho tiempo, sin embargo últimamente se ha acentuado. Escuchábamos en la denuncia la participación de las hermanas del Hospital San Carlos, en donde señalaban que en toda esa región que ellas trabajan, que es la región Selva Norte, una buena parte quizás de Ocosingo, Margaritas, en fin, están siendo testigas de deficiencias en cuanto a tratamientos para pacientes con padecimientos crónicos, como lo es la diabetes, por ejemplo, que se ha incrementado en los últimos años y que finalmente el hecho de no tener el tratamiento pues obliga al paciente a comprar el medicamento, que ese es otro problema porque no se tiene el recurso económico para ello. En el caso de la tuberculosis pulmonar y de otras formas, pero en particular en la tuberculosis pulmonar, el Hospital San Carlos ha sido una institución que ha llevado este trabajo diagnosticando y tratando a los pacientes con tuberculosis, rehabilitándolos, y para ello se necesita pues un tratamiento que es sumamente caro. El trabajo que se viene haciendo no es necesariamente en contra de las instituciones de salud ni haciendo a un lado los recursos que finalmente son los recursos del país, de nuestro país. En ese sentido hay una coordinación con la Secretaría de Salud y que es quien debe proporcionar el tratamiento para estos pacientes. Sin embargo, en los últimos meses han tenido ya, en los últimos años, este problema de desabasto. Y bueno, un paciente con tuberculosis pulmonar, si no tiene el medicamento, se muere. Y si lo tiene a medias, tiene un problema después, si lo abandona, porque crea resistencia. Esto como lo más importante. Y finalmente, señalar también que el abasto de biológico, de vacuna que reclaman las comunidades, que finalmente pues es un reclamo de la población, también ha sido otro problema. En el caso particular de algunas instituciones, de algunas ONGs, hacemos una gestión mediando ante la Secretaría de Salud para conseguir este biológico que debe llevar a las comunidades autónomas, a las comunidades que están en resistencia. Que dicho sea de paso, en este caso ellas buscan la manera de resolver comprar sus medicamentos, sus materiales y todo lo que sea necesario para sus proyectos. Pero en el caso del biológico y de la vacuna, pues es muy difícil, es sumamente cara y además no se consigue. Entonces, aquí hay una serie de acuerdos desde hace muchos años que últimamente pues ya no se han llevado a la práctica, porque no se está entregando ese biológico a través de las ONGs, en el caso de Salud y Desarrollo Comunitario, en el mismo hospital y otras ONGs que hacen este puenteo para recibir esa vacuna que se aplique y que finalmente pues hace ya un año, dos años, tres años en algunas regiones el tiempo que no se ha tenido este recurso y por lo tanto no se está vacunando a esta población. En general creo que esto sería, no sé si alguien quisiera complementar. Bueno, pues agradecemos. Ah, perdón. Sí, yo. Hacer una denuncia a nivel internacional, nacional y estatal. Pues a los secretarios estatal de salud y a la secretaria estatal de salud, Mercedes Juan, que aquí en el estado de Chiapas estamos padeciendo lo que dice el doctor Joel, ¿verdad? Cada año vienen epidemias de tosferina y el año pasado hubo una epidemia de tosferina en donde se murieron 5 niños en Chilón. Luego también hay epidemia de neumonía donde se nos mueren los niños y por falta de vacunación. Y es una situación grave, pues. Se está violando los derechos humanos y se está violando el derecho a la salud y como nosotros atendemos las comunidades autónomas, pues está violando el acuerdo de la Cruz Roja Internacional, según la Convención de Ginebra, en la atención de los civiles, y se viola el derecho de los niños también. Entonces, sí es preocupante esta situación que vivimos en el estado de Chiapas, para nosotros que estamos de cerca apoyando y acompañando a las comunidades indígenas autónomas y no autónomas. ¿Está bien? Bueno, también denunciamos sobre la salud también de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas, sobre también que no hay atención médica, porque la verdad hemos sufrido mucho, hemos sacado también nuestros enfermos en la sociedad, pero denunciamos también porque la verdad no nos dan una atención médica aquí en San Cristóbal y en Tuxtla Gutiérrez.